El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional que hacemos las radios comunitarias, que integramos Farco. Estamos con la segunda edición de hoy viernes 8 de julio de 2011. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual anunció que los partidos del Nacional B se verán por televisión abierta en el año 2012. El organismo es el que elabora el listado de eventos relevantes que deben ser televisados en forma gratuita e incluyó al Torneo Nacional B de Fútbol en esa lista. La televisación será para las zonas en donde la participación del equipo sea relevante. Ahora será la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual la que deberá definir la amplitud de la zona de transmisión y si serán los partidos jugados como local o como visitante los que se van a televisar o si se televisarán todos los partidos. Y nos vamos ahora a San Martín de los Andes porque ya pasó más de un mes de la llegada de la ceniza del volcán chileno Puyehue. San Martín de los Andes fue una de las zonas más afectadas, no la más afectada, pero sí un lugar donde trajo muchos problemas la caída de esta ceniza. Para conocer cómo sigue la situación en ese lugar del sur de Neuquén, estamos con nuestro compañero Lautaro Capese desde la FM Pocahuyo. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Pepe, audiencia del informativo Farco, buen día. Bien estamos, Pepe, yo qué sé. Es una situación complicada en San Martín de los Andes, trataremos de resumirlo en dos minutitos. En este momento, si estoy afuera haciendo el reporte, si mirás para afuera no sabés si es ceniza, si es neblina, si qué es lo que está sobre nosotros. El pueblo está gris. No es Villa Langostura esto, la situación de Villa Langostura es bastante compleja. A toda la complejidad que tiene la caída del volcán, la ceniza del volcán Puyehue, se le suma que en San Martín de los Andes casi no nevó. Como te digo, casi no nevó, que solamente nevó una vez, dos días, lo cual acumuló, pero en el día de ayer el centro de Quichapelco, uno de los más importantes del mundo, por lo menos para este para esta parte, en ese deporte de esquí, cerró las puertas a las 2 de la tarde y lo va a hacer de aquí en adelante hasta que no vuelva a nevar. Perspectivas de que nieve no hay, viene una especie de invierno con mucho sol, pocas temperaturas, pero mucho sol, y la situación ya es hora de que nuestro pueblo nos pongamos a pensar en qué está pasando. Esto de depender siempre de la nieve, de una monoproducción, podríamos llamarlo así, a esto, que cuando no cae un montón de gente, inclusive los laburantes, porque son contratados por las grandes empresas y demás, estamos ahí a saber si tenemos trabajo o no, más las deficiencias que ya arrastra este pueblo. A todo esto, si encima se le suma la caída, es una situación muy compleja. Está raro, en el día de ayer el Consejo Deliberante, a raíz también de lo que decretó la Presidencia de la Nación, sacó una ordenanza de la cual habla que entramos en una emergencia económica y desastre económico. Hubo una larguísima discusión sobre el tema, si estamos en desastre o no. Bueno, se logró el desastre, se esperará a ver cómo continúa. No es un caos San Martín de los Andes en lo que es la ceniza, pero económicamente sin ninguna duda. Estamos bastante complicados y lo vamos a estar. Es hora ya de que nos sentemos a reflexionar a ver qué pasa como pueblo, cuál es nuestra producción y para dónde vamos ante esta circunstancia. Más o menos ese es el pantallazo, Pepe. Por supuesto que hay más información y lo vamos a estar dando en el transcurso de la semana que viene. Un buen fin de semana para toda la audiencia del informativo Farco y hasta luego, compañeros. Un abrazo, Lautaro. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Nos vamos ahora a la ciudad de Mar del Plata porque allí los universitarios consiguieron el desprocesamiento de 11 estudiantes y levantaron la toma de la Facultad de Humanidades que llevaba ya 10 días. Recibimos a nuestra compañera Josiana García desde la FM de la Azotea. Los y las estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata decidieron ayer levantar la toma de la facultad que sostuvieron durante 10 días. El levantamiento de la medida de fuerza se decidió en asamblea luego de que el Consejo Superior de la Universidad Nacional atendiera los reclamos por los que se realizó la toma. Los estudiantes reclamaban el fin del procesamiento a 11 estudiantes de diferentes carreras que habían participado de una toma en el 2009, cuando exigían concursos transparentes. Jesús Abel Moya, de la agrupación Confluencia y estudiante de la facultad, contó que fue un triunfo de la lucha estudiantil. Lo que conseguimos es justamente el desprocesamiento de los 11 estudiantes que estaban implicados en los sumarios de humanidades, de lo cual, bueno, nosotros expresamos justamente que es una victoria, ¿no?, para el movimiento estudiantil. Y después, por otro lado, lo que se resolvió en el Consejo Superior es las comisiones para debatir justamente la derogación de la ordenanza 822. Justo en este momento nosotros estamos reunidos en asamblea, acá en Humanidades, una asamblea entre claustros masiva, y donde acabamos de definir justamente levantar la medida de fuerza, justamente por el hecho de que conseguimos una de las reivindicaciones más importantes que nosotros teníamos, que era el desprocesamiento de estos 11 compañeros. Además, reclamaban la derogación de la ordenanza 822 que establece el régimen disciplinatorio estudiantil. El Consejo Superior definió tratar este tema en comisiones y ahora la Asamblea de Estudiantes continuará alerta esperando que se derogue el artículo. Según declaró Moya, la facultad retornaría a la normalidad en los próximos días. Como estudiantes queremos justamente que se normalice la situación, porque también tenemos que estudiar, tenemos que volver a dar finales, a rendir los finales, y también necesitamos que nos cierren las materias del cuatrimestre. Lo que vamos a hacer es exigirles a las autoridades de la Facultad de Humanidades la reprogramación de las mesas de finales que estaban esta semana, y además también la reprogramación de las tomas de parciales, de exámenes recuperatorios, o la reprogramación de estos mismos. Informó para Farco Satelital Josiana García, FM de la Azotea, Mar del Plata. Y de Mar del Plata nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque en el Bajo Flores los jóvenes que sufren adicción al alcohol o a los distintos tipos de drogas van a tener un nuevo espacio para intentar salir y encontrar un mejor camino. Nos cuenta más nuestra compañera Noelia Benítez desde la FM Bajo Flores. Gracias, compañeros. En el Bajo Flores, mientras la ciudad se prepara para las elecciones, el barrio también se prepara para la inauguración del Hogar de Cristo sede Don Bosco. Un hogar de día para las personas que sufren de la adicción a las drogas o al alcohol. En este hogar, que llevan adelante los sacerdotes de la parroquia Santa María, Madre del Pueblo, abrirá sus puertas todos los días entre las 12 y las 17 horas, con terapias individuales y grupales, escuelas de arte y oficios, la posibilidad de completar la primaria, talleres de radio y otras actividades, se busca comenzar un nuevo camino. Así lo explicó el cura párroco Gustavo Carrana en los micrófonos de la FM Bajo Flores. O sea, la idea es, bueno, no solo que los chicos dejen el consumo, sino acompañar la vida toda de los chicos y de las chicas para que puedan vivir como ellos se merecen, con dignidad, con alegría en su corazón, y bueno, que no nadie los mire discriminándolos, sino que puedan ir por la vida bien, digamos, ¿no? Por otra parte, el padre Gustavo también habla de la importancia de acompañar a los chicos y no estar esperándolos solamente. Qué sé yo, hay chicos que están en consumo pero todavía están en su casa y pueden acercarse con su familia. Los chicos que están en las ranchadas, en la calle, nos vamos a acercar nosotros para invitarlos a venir y, bueno, un poquito más adelante los vamos a pasar a buscar a los que quieran con un vehículo para que se les haga más fácil llegar, digamos. Entonces, no solo la idea es esperar que vengan, sino también salirlos a buscar, proponiéndoles que puedan salir de esta situación. Desde la semana que viene en el Bajo Flores, pensando en aquellos que sufren las adicciones del alcohol, la pasta base y otras drogas, se abrirá entonces una nueva oportunidad a través del Hogar de Cristo sede de Don Bosco. Para Farco Satelital, informó Noelia Benítez, de la radio comunitaria FM Bajo Flores. San Miguel de Tucumán se prepara para celebrar mañana el Día de la Independencia.